Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Durante estos días que han pasado, hemos conversado varias cosas bien interesantes, porque en el capítulo 5 de 1 Pedro, Pedro está enfocando algunos problemas del liderazgo dentro de la naciente iglesia. Ellos han ido conformando ancianos, diáconos, pero el concepto que él ha colocado en su conversación, en lo que le está transmitiendo, es que estos líderes en realidad deben ser siervos. Y en la iglesia temprana se pusieron ancianos como líderes, como siervos, pero ahora, que debían tener humildad, ¿no es cierto? Y cuidado, porque anda un enemigo que los quiere hacer caer, y con ellos también hacer caer a la iglesia. Ahora, lo que quiere decir con siervo no es que una persona sea esclava de otra. Lo que está resaltando aquí es el espíritu de servicio, que nosotros debemos tener ese espíritu de servicio hacia, si somos líderes de iglesia, tenemos que tener un espíritu de servicio hacia todos los miembros de la iglesia, toda la congregación. Claro. Y normalmente, fíjate, lo habíamos dicho en la semana, pero normalmente cuando uno toma un liderazgo, queda arriba, por decirlo, en el nivel arriba, y tendría que ser líder hacia abajo. Ese es el concepto que se enfoca acá, incluso, fíjate, que es un poquito más complicado, porque justamente hacia arriba no es problema. Tú decías, no, yo al jefe le hago caso, pero el que está a mi cargo, ese no es el jefe. Nosotros en cuanto a esto del liderazgo, siempre miramos la pirámide, ¿eh? Arriba está el jefe, después viene el subjefe y así hacia abajo. Bueno, en el cristianismo parece que la pirámide se nos dio vuelta al revés, porque el último de abajo es el líder, podríamos decir. Él es el que sirve a todos los demás. Claro. Y todos los cargos son de servicio. Y sabes, a veces en las congregaciones no se entiende muy bien esto que el Señor dijo, porque uno puede escuchar a alguna persona que dice, mira, lo rebajaron o lo ascendieron. Ascendió a anciano, era diácono y ascendió a anciano. O era anciano y lo rebajaron a diácono. Entonces, existe una mala comprensión de lo que significan los cargos. Los cargos son todos de servicio. Y fíjate que incluso cuando uno tiene un mayor cargo, es más la responsabilidad y más el servicio. Justamente. No es lo contrario. Pero el ejemplo más clásico y más especial, ¿no es cierto?, está ahí en Juan capítulo 13. El capítulo 13 de Juan habla de que Jesús va a lavar los pies a los discípulos y los exhorta en realidad a la humildad y el amor. Pero todo el capítulo va a hablar algo sobre, predice lo que Juan, o le dice a Juan que lo van a traicionar. Fíjate que están pasando varias cosas allí, extraordinario este capítulo. Pero les dice a los discípulos, ámense mutuamente. Pero mira, le advierte a Pedro, que es el que estaba estudiando, es muy importante eso, en cuanto a su negación. Y este capítulo va desde la cena hasta darle a Pedro la indicación final de que él lo va a traicionar, lo va a, digamos, a negar. ¿Sabe? Una parte hermosa del capítulo se encuentra allí en el texto de Juan 13, versos 14 y 15, dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y creo que esto es en todo orden de cosas. El Señor nos dio ejemplo en todo orden de cosas, no solamente en esto. En su forma de reaccionar a los demás, en su forma de servir a los demás, en todo sentido, debería ser nuestro modelo diario, de manera que nosotros podamos imitarlo. Ahora, en ese día que estás presentando del versículo 14, me parece que leíste ahí, ¿no es cierto? 1:14. Fíjate, voy a tomar el versículo 1, porque aquí hay algo que quizá uno pasa por alto en una lectura rápida. antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí hay unas expresiones en las cuales a Cristo se presenta como totalmente divino, sabiendo que es divino, pero que también es 100% humano, pero a la vez se presenta como sabiendo exactamente lo que le va a pasar de aquí en adelante. Y cuando él presenta esta idea, muestra todo lo que él es como siervo. O sea, aquí está el Dios mismo actuando y siendo siervo. Esto es difícil entenderlo. Uno como palabras puede expresarlas de diferentes maneras. Puede decir, bueno, Dios mismo se rebajó, pero no lo entiende en el concepto divino de lo que eso significa. Es realmente humillarse a estar con sus discípulos y en el ambiente en que están. Y en el ambiente en que nosotros podemos estar hoy día, voy a decirlo así de esta manera, rebajarse a lavarle los pies a los 12 discípulos. Uno dirá, mira, a Juan está bien, a Pedro más o menos, y a Judas. Interesante eso. Y él sabía. Por eso digo que es muy importante, claro, lo que dice. Él sabía que había llegado su momento, sabía exactamente lo que iba a pasar. Y él sabía lo que iba a acontecer con Judas. Él le dio todas las oportunidades a Judas y se lo dijo de diferentes formas. Justamente ahí en la última cena, él se lo dijo, se lo manifestó a Judas. Lo que has de ser a lo pronto. Exactamente. Incluso los discípulos entendieron de que estaba dando alguna orden, claro, para que hiciera alguna cosa. Pero antes de eso, él le había dicho, uno de vosotros me ha de entregar. Y ahí empezaron a preguntar. Y Judas fue el último que preguntó, él no quería hacer la pregunta, fue el último que preguntó y el Señor le dice que sí. Y además el Señor le dice que moje el pan con él, y él mojó el pan y se lo pasó a Judas. O sea, le estaba diciendo claramente sin quién era, claro. Y ellos no entendieron a eso. Entonces, nosotros tenemos que comprender que cuando el Señor nos llama a su servicio, es precisamente para que sirvamos. ¿Te imaginas tú si te pasa por la mente un gerente de una gran empresa que llame a sus obreros, llame 10 obreros ahí, y se ponga a lavarle los pies? Oye, yo creo que todos pensarían, algo le pasó en la cabeza, yo creo que no está bien, habría que llamar al psiquiátrico para que lo examinen, porque ¿cómo puede hacer semejante cosa? O sea, rebajarse a hacer algo que es de siervo, un jefe, por ejemplo, está rebajándose. ¿Y quién le va a hacer caso? Cuidado con eso, porque el liderazgo de Cristo es muy diferente. Incluso cuando se menciona aquí, y esto es muy importante, muchas veces cuando hubo milagros de Cristo, dice, no lo digan a nadie, porque mi hora no ha llegado, todavía no. O sea, él y fue esperando que llegara ese momento, y en este instante él dice, no, ahora sí llegó la hora. La hora de la crisis, del sufrimiento, que debo pasar de este mundo al otro y encontrarse con el Padre y dejar un legado para nosotros, que si somos ancianos, diáconos, tenemos un cargo, lo cumplamos a la cabalidad, como Dios lo desea, con humildad, reverencia. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.